Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy ya les invitamos para que sean parte de la emisión número, vamos a ver, con la emisión número 49 que tenemos de este noticiario en lo que va del año. Quito amanece con una temperatura hoy martes 13 de marzo de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Esto les compartimos para que usted tome las precauciones del caso. Hay neblina también en la capital de los ecuatorianos y probabilidad de lluvia de un 20%. Hoy también vamos a recordarles que ya inició el pico y placa en la capital de los ecuatorianos y que esto aplica también para aquellos conductores que vienen en sus vehículos con placas. ¿Para qué dígitos, Darío? Muy buenos días, saludos cordiales amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión 49 de este martes 13 de marzo. Vamos a ponerle mucha energía, mucha buena vibra en este día, con buena información artística y cultural. El día de hoy tenemos el pico y placa, efectivamente, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, no pueden circular los automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4, correspondientes a este martes. En la tarde se repite la restricción a partir de las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que esta medida se aplica al interior de la ciudad, en un espacio comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este circuito es donde se aplica la medida y, como ya lo señalaba Laura, se aplica tanto para los automotores con la placa de Pichincha como también para los automotores que vienen de otras provincias, incluso también para las motocicletas. Así que a estar muy pendientes del día de hoy. Tenga en cuenta que también existen parqueaderos en los perímetros de la ciudad donde usted puede dejar su automotor si es que ya está próximo a tener el pico y placa. Por ejemplo, en el condado tenemos uno que está en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, para las personas que vienen del valle, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí están los parqueaderos del municipio para que pueda dejar su vehículo si tiene pico y placa el día de hoy. Adicional a esto, cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, tenemos novedades en el tránsito de la ciudad de Quito. La AMT nos da a conocer rápidamente algunas novedades. Tenemos presencia de neblina en varios tramos de la avenida Simón Bolívar. Nos invitan a que mantengamos las luces encendidas de nuestro vehículo y disminuir la velocidad. El día de hoy, al contrario de ayer, teníamos el cielo despejado. Sin embargo, hoy en la parte norte y parte oriental de la capital tenemos presencia de neblina. En el sector del túnel Guayasamín a esta hora ya está con tráfico fluido. El contraflujo en el sentido Cumbayá-Quito ha iniciado ya a las 7 de la mañana. Y otra novedad, parcialmente cerrada la calle Villalengua y Cedeño en el sector de La Granda Centeno, esto debido a un siniestro de tránsito. La empresa eléctrica de Quito ya se encuentra en el sector también para ayudar a movilizar ciertos elementos que están impidiendo la movilidad en este sector de la ciudad, en la calle Villalengua y Cedeño, en el sector Granda Centeno. Y vamos a ver qué nos hace conocer EQ911 Quito, sitio oficial de la página a través del Twitter. Es lo que precisamente vamos a compartir con ustedes esta información. Conozca el estado de las principales vías de Pichincha, Napo y Orellana, las mismas que se encuentran habilitadas si usted está ya en este momento tomando su destino hacia el norte o hacia el sur del país. EQ91 Santo Domingo, a esta hora informamos que las vías principales de las arterias de Santo Domingo se encuentran habilitadas. La invitación es que se conduzca con precaución, respetando la normativa de tránsito. Por favor, no use el celular mientras usted conduce. Y nos vamos de inmediato ya hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Por acá nos hacen conocer a través de su página también del Twitter que las operaciones y condiciones de clima y visibilidad son aptas para las operaciones. Con esto, mis amigos y mis amigas, cuando son las 7 de la mañana, con 6 minutos nos vamos para compartir lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura a esta hora. Titulares en Zona Cultura. Festival Japonés Centenario 2018 se desarrollará en el mes de agosto en Quito y Guayaquil. Muere Guitar Cuesta, el más grande guitarrista de rock ecuatoriano. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Educación firman convenio. Cancillería invita a los ecuatorianos a postular a las becas de reciprocidad Ecuador-Colombia 2018. La camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va para Colombia. Encuentro Puerto Viejo Vive Teatro es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Barrios de Cuenca se reúnen en la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay. Espectáculo de elaboración de alfarería con música en vivo se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Mushuk Nina, nueva época solar, es el marco para el lanzamiento del libro Paisajes Culturales del Quito Milenario 1. El coro juvenil del Centro Cultural Mama Cuchara ofrecerá conciertos. Esta semana dos obras de Tenes Guilla se presentará en la capital. Y también en la ciudad de Quito les damos a conocer que la gala de los Flores y Flores vuelve a los escenarios capitalinos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, tiempo para contarles quién estará en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana acá en el noticiario Zona Cultura. El programa noticioso con el ámbito cultural de todas las novedades que suceden aquí en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en general en todo el país. ¿A quién tendremos, Darío? Bueno, te cuento, Laura, nuestro primer invitado desde las 8 de la mañana será el doctor Daniel Kersfeld, ponente de las Jornadas de la Siembra hacia el Futuro, actividad que tendrá lugar aquí en su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en memoria del doctor Ricardo Paredes Romero. Él nos acompañará aquí en nuestros estudios para detallar actividades de esta jornada. Y el 13 de abril se desarrollará el Festival del Graffiti en San Gabriel, que lo han denominado Galería de Arte en Vivo. Así que mantendremos un contacto telefónico con Santiago Enríquez, que es el coordinador del evento, para conocer cada uno de los detalles. Y al cierre estaremos hablando sobre el libro Educación y Derechos Humanos. Nos acompañará María del Rosario, una argentina quien ha presentado su libro aquí en nuestro país. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Gracias también a nuestros compañeros que ya son parte importante de este espacio informativo. Diego Salazar y Fernando Torres, que están ahí a pura máquina en el control de este espacio informativo. Nos vamos ya de inmediato con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con la información cuando tenemos 7 de la mañana y 11 minutos. Con motivo de la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre Japón y Ecuador, se desarrollará el evento de cultura japonesa más grande del país, el que lo han denominado Festival Japonés Centenario 2018. El comité organizador para las actividades de la Centuria viene trabajando desde 2015 y es el encargado de preparar las actividades propuestas para estos 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Ecuador. La celebración inicia el 23 y 24 de agosto en el Malecón del Salado en la ciudad de Guayaquil y el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Quito, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Centro de Exposiciones Quito. Aquí algunas actividades que nos presenta Paola Merizalde de la Embajada de Japón en Ecuador. Exposiciones, conferencias, va a haber gastronomía, tecnología, exposiciones de tipo cultural, exposiciones que es tecnología, vehículos. Vamos a tener también la presentación de artistas, inclusive estamos trayendo artistas de Japón muy importantes. Las actividades a detalle se darán a conocer en el mes de mayo en la página de la Embajada de Japón y en sus redes sociales. La invitación para la audiencia de Zona Cultura no se hizo esperar por parte de Paola Merizalde, coordinadora de Asuntos Culturales y Relaciones Públicas y Prensa de la Embajada de Japón. Esta celebración sea un motivo más de unión entre las dos naciones y todos los eventos, todas las actividades que se desarrollen en el marco de esto, pues son encaminadas justamente a eso, ¿no? A unir más a los dos países y que pues la relación se proyecte a 100 años más, ¿por qué no? Y pues sea un motivo de celebración para las dos naciones. De esta forma, continúan las relaciones de amistad y cooperación entre estas dos naciones, recordando que fue un apoyo importante este país en el terremoto de 2016, así como la recuperación de bienes patrimoniales del Museo de Manta. Continuamos con más información cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 13 minutos. Queremos recordarle que este espacio informativo es retransmitido por la página www.ccloro.gov.es. En la provincia de Pichincha usted nos puede escuchar a través de la señal 100.9 FM y también 940 AM. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. La noche del pasado domingo, un doble infarto arrebató a Ecuador de su más grande guitarrista de rock, Hitar Cuesta. Detalles de este lamentable hecho le contamos a continuación. Con 47 años de edad recién cumplidos y con una vasta y fructífera carrera musical, el pasado domingo 11 de marzo el guitarrista Hitar Cuesta falleció fruto de un doble infarto en la capital de los ecuatorianos. La lamentable noticia fue confirmándose desde tempranas horas de este lunes a través de los medios tradicionales, ocasionando inmediatas reacciones en redes sociales, en donde se pronunciaron desde seguidores de su música hasta autoridades del país, como es el caso del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, quien escribió en su cuenta de Facebook: La sensibilidad, el compromiso con la música, la pasión y el virtuosismo en la guitarra al hacer de ella una extensión de sí mismo son los legados que deja a las nuevas generaciones Guitar Cuesta. Nuestro homenaje a su vida y el abrazo fraterno a sus seres queridos. Y es que el compromiso con la música llevó a Cuesta a ser desde sus inicios en su natal Loja como un niño entusiasta hasta sus últimos años un referente nacional e internacional del rock, que incluso despertó la admiración del famoso baterista Patrick Johansson, quien lo define como un profesional y apasionado. Profesional y apasionado, muy apasionado, 100% profesional. Él es uno de los más grandes. No hay diferencia entre él y cualquier otro guitarrista profesional con el que haya trabajado. Hasta el nivel de Steven Vai, Joe Satriani, Paul Gilbert, George Lynch, todos esos guitarristas famosos, él es uno de ellos. Y es que su legado, que ha tenido eco internacional, también ha dejado una escuela en el país. Así lo reflexiona el gestor cultural y periodista de rock, Pablo Rodríguez. Desde la ciudad de Loja llegó a Quito a generar una forma muy particular de tocar la guitarra eléctrica, pero más que eso, a generar un impacto, a generar una influencia en muchos músicos que fueron sus alumnos y hoy son guitarristas muy connotados, como por ejemplo Miguel Guevara, uno de los alumnos aventajados, afortunados de Gitar, y también pues trabajos musicales que están en discos como El Lenguaje de los Espíritus, Dream Machine, que son definitivamente piezas claves para entender al rock ecuatoriano. Desde sus 6 años la música lo acompañó hasta el último día, pues si no estaba en repasos musicales, se encontraba en clases o en composiciones. Fruto de ello es la amplia trayectoria de la que podemos mencionar su paso por bandas como Crux en Karnak, Falk, entre otras. Sus discos en solista, The Language of the Spirit o Dreams Machine, gozan de gran acogida nacional e internacional. Ha compartido escenario con grandes maestros como Megadeth, Deep Purple, Barón Rojo, Mago de Oz y también presentaciones en otros grandes escenarios como Rock al Parque en Bogotá, Colombia, Mausoleo Che Guevara en Santa Clara, Cuba, Hard Rock en el Café Buenos Aires, Argentina, entre muchos más. Siete de la mañana con 17 minutos. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7:30 de la mañana usted puede conectarse a través del 2220-966. Si usted está cerca de la Casa de la Cultura, también ingresar y compartir con nosotros las actividades culturales que se generan en cada uno de sus espacios. Recuerde también que este espacio informativo se retransmite a través de la página www.cceloro.gob.es de Radio Cultural Machala y en nuestra página de la Casa de la Cultura www.casadelacultura.gov. Y usted, si quiere participar en este espacio, simplemente puede digitar el número 2220-966, 2220-966 para tener ese contacto directo con todas las personas que están realizando actividades artísticas o culturales. Avanza el tiempo y nosotros no nos detenemos con la información. Vamos con más cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 18 minutos. La Cancillería invita a los estudiantes ecuatorianos a postularse en el programa de becas de reciprocidad Ecuador-Colombia 2018. Los candidatos seleccionados podrán cursar una maestría con una duración de 2 años e iniciar los estudios a partir del segundo semestre de este año. La convocatoria para ecuatorianos cierra el 22 de junio de este 2018. Este programa, 40 ciudadanos ecuatorianos y 40 ciudadanos colombianos podrán estudiar sus maestrías becados en Colombia y Ecuador, respectivamente. La beca cubrirá los costos de matrícula, estipendio mensual, póliza de salud en Colombia y visa de cortesía. El programa tiene el respaldo del convenio entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, por Colombia, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, por Ecuador. La continuidad del programa de becas mencionado se acordó en el marco del sexto gabinete binacional y encuentro presidencial con el objetivo de fortalecer la actividad académica de ciudadanos ecuatorianos hacia Colombia y ciudadanos colombianos hacia el Ecuador. Si usted es ecuatoriano y está interesado en estudiar su maestría en Colombia, visite la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y ahí encontrará los links para conocer los detalles, las bases de postulación de las becas y el catálogo de oferta académica para ciudadanos ecuatorianos. Recuerde que su carpeta de aplicación no será aceptada sin antes haber realizado la postulación online. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Bueno, tenga presente que los estudiantes ecuatorianos que quieran ser parte de esta propuesta, el cierre de la convocatoria será el próximo 22 de junio de este año. Visite ya la página del Ministerio de Relaciones y la Cancillería. Sí, a visitar Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, precisamente. Bueno, y vamos con más información. Por una formación apoyada en la cultura y el arte y por la generación de público, los Ministerios de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Educación firmaron un convenio de cooperación. En el marco del conversatorio para el fortalecimiento del Plan Nacional de Arte y Cultura en el Sistema Educativo Nacional, desarrollado la semana pasada en la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto a su similar de Educación, celebraron la suscripción del convenio para la implementación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. Gabriel Cisneros Avedrabo, subsecretario de Artes, Creatividad y Emprendimientos, en representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señaló que lo que se busca es integrar artistas, sociedad y Estado. Este régimen pretende completar el ciclo en torno a la relación de los artistas con la sociedad y con el Estado. Por eso son parte de este régimen el MINERU, la CENESID, el Ministerio de Trabajo, la CETEC. Es decir, vamos desde el proceso de formación hasta el proceso de trabajo. Lo que esperamos es, conjuntamente con el MINEDUG, encontrar respuestas proactivas, propositivas y de esperanza para los trabajadores de la cultura en arte. El convenio, que tiene una duración de 4 años, desarrollará estrategias que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Sensibilización y Formación de Públicos, ejecutará acciones que garanticen la implementación del currículum de educación cultural y artística, fortalecerá la educación artística en los bachilleratos técnicos y complementarios en artes. No queremos mallas, y le escuchaba al viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, mallas totalmente antipedagógicas en torno al arte. Perú está muy preocupado porque esa carga horaria que tiene en educación artística responda al desarrollo integral de los seres humanos. El arte se convierta en lo que debe ser, en lo que debe suscitar y lo que debe transitar. Es así que el convenio también desarrollará estrategias conjuntas que garanticen la implementación del Plan Nacional de Lectura, diseñará mecanismos que garanticen la accesibilidad de las personas del Sistema Nacional de Educación a la oferta cultural, artística y patrimonial, y finalmente promoverá la generación de insumos pedagógicos en artes. En la casa. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24. Usted puede apresurarse ya a marcar el 2220-966. Aproximadamente en 6 minutos ya puede tener contacto ciudadano con el noticiario de Zona Cultura. Y nos vamos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Semana Santa, la música sacra une a Ecuador y Colombia a través de un concierto binacional. Detalles de la propuesta en los siguientes minutos. Durante 4 días, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana internacionaliza su Festival de Música Sacra, que en esta ocasión será el hermano país del norte, Colombia, los beneficiarios de esta propuesta. La camerata mantendrá presentaciones en la ciudad de Pasto del 23 al 26 de marzo. Su directora, la soprano Cecilia Tapia, nos cuenta detalles de esta jornada de conciertos, tanto en Colombia como en Ecuador. Bueno, ya estamos paralelo preparando el Festival de Música Sacra. En esta ocasión vamos cinco días a Colombia. Llevamos el Festival de Música Sacra para allá, nos han pedido. Entonces vamos... Allá, ¿formarán parte de otro festival de Colombia? Es un concierto binacional, es un grupo de allá y nosotros. O sea, son dos grupos que vamos a hacer toda la temporada de Música Sacra allá. Y también tenemos aquí nuestra temporada de Música Sacra, que en esta ocasión va a ser un poco más pequeña de lo que hacíamos. Antes abarcaba dos semanas y media, ahora va a ser solo una semana, por lo que tenemos que viajar. ¿Y allá en Colombia la coordinación es con el gobierno nacional de Colombia, con alguna localidad o ciudad? La Fundación Cultural Yoya se llama, pero los conciertos son en iglesias, en la Casa de la Cultura de allá también. Más o menos las fechas, ¿qué días estarán allá? El 23, 24, 25 y 26 de este mes. El Festival de Música Sacra de la Camerata estará dividida en tres partes. La primera será en Ecuador, la segunda en Colombia y la tercera en Ecuador, donde la Camerata continuará con sus conciertos habituales en la ciudad de Quito, realizando presentaciones en iglesias patrimoniales del casco colonial. La Camerata ofrecerá un repertorio con temas nacionales e internacionales acorde a la Semana Santa. Ella está conformada con... Este grupo está conformado por Andrés López en el contrabajo, Gabriela Castro en el violín, Miguel Mogrovejo en el violonchelo, María Isabel Acosta en el piano, Diego Punguil en la flauta y Cecilia Tapia como voz soprano en la dirección. Siete de la mañana con 27 minutos, 7:27 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y después de escuchar esa importante noticia de que la Camerata se va a Colombia, regresamos a nuestro país para contarles lo que pasa en los núcleos provinciales del litoral ecuatoriano. Obras teatrales para grandes y chicos interpretadas por colectivos nacionales e internacionales se escenificarán en varias sedes portovejenses en un encuentro organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. El Festival Puerto Viejo Vive Teatro, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, se desarrollará del 15 al 31 de marzo próximos en parques, universidades y centros culturales de la ciudad de Puerto Viejo. La entrada a todos los eventos es libre. El jueves 15 de marzo a las 17 horas se inaugurará el encuentro con la presentación de colectivos teatrales de Puerto Viejo y del grupo Tierra Negra de Esmeraldas. En el festival participarán agrupaciones teatrales de Puerto Viejo, Tierra Negra de Esmeraldas, Circo del Valle y Fundación Mandrágora de Quito, Grupo de Teatro Aragua de Guayaquil, Títeres Tío Goyo, Grupo de Teatro Contraluz, el Proyecto Tango Nuevo de Argentina, el Grupo La Trinchera, entre otros colectivos. Durante el encuentro se escenificarán obras para niños, la familia y para adultos. A propósito de la realización de este festival, Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, señala que en este año deben tener ya el terreno y adelantadas las gestiones de los recursos para la construcción de la nueva sede de la institución y el teatro, de los cuales gran parte debe provenir de los recursos de la reconstrucción, considerando que solo en Puerto Viejo, el terremoto del año 2016 destruyó tres espacios culturales públicos y hasta la fecha no se han considerado. También señala que los espacios de la entidad han sido mejorados para ofrecerlos a los artistas, y añade que la institución no plantea una visión de ciudad, sino un proyecto como provincia, que tienen un plan de cultura para estos 4 años, pero deben armar junto a los artistas un plan cultural de Manabí de aquí a 20 años, que garantice creación y acceso. El encuentro Puerto Viejo Vive Teatro se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, en el Parque La Rotonda, en el Parque Las Vegas, en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en el Centro Cívico Ciudad Alfaro y en el Centro Cultural La Trinchera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Thank you.

Bueno, y en Contacto Ciudadano, hoy se ha dado cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el artista plástico Olmedo Quimbita, de origen latacungueño, quien celebra 30 años de trayectoria y producción pictórica, y a propósito de esto, realizará a los 30 años, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Eduardo Kingman, una exposición, una muestra que la ha denominado Retrospectiva, 3 décadas creando. Este 16 de marzo es la inauguración a partir de las 7 de la noche y la muestra se cierra el próximo 16 de abril. Bienvenido, Olmedo. Gracias por estar con nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, muchísimas gracias y un gusto estar luego de 30 años de ausencia en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, usted nos mencionaba que regresa para celebrar con bombos y platillos pues esos 30 años aquí en nuestro país, después de haber realizado un viaje con la pintura por Europa, Asia, en 25 países. Sí, en realidad toda mi actividad, luego de mi regreso al Ecuador, luego del año 2000, toda mi actividad está centrada en la ciudad de Guayaquil y de ahí al exterior. El motivo es que tenía un poquito de pesar con Quito, no haber hecho una actividad, y bueno, mucha gente me ha dicho, ¿qué pasó con Quimbita, con su obra que no se ve en Quito? Así que el público me ha motivado y yo también gustoso de estar aquí, regresar con la obra luego de 30 años, 3 décadas creando en el mundo entero, desarrollando mi actividad y bueno, nuevamente acá en Quito. ¿Cuántas obras el público podrá admirar en la Sala Kingman de la Casa de la Cultura? El público podrá admirar, hay una serie de más o menos de 38 piezas, formatos grandes, medianos. Están obras a partir más o menos de 19 años atrás y con la obra contemporánea que estoy realizando en los últimos años. ¿Cuáles serán las propuestas conceptuales que usted brindará en esta exposición? Ha pasado diferentes etapas, por ejemplo, la época que en realidad conocen acá en el Ecuador de mi regreso es de la época de naturaleza, las Amazonas, pero por ejemplo, hay etapas de vivencias en Nueva York, en los países árabes, en Europa, algo de eso se podrá apreciar, ¿no? Mis vivencias en México, por ejemplo, que estará integrado algo de las piezas que se ha logrado conseguir. De eso que usted nos acaba de mencionar, por ejemplo, en México, ¿qué se resalta? Bueno, yo viví un par de años en la Ciudad de México, entre Guadalajara y el Distrito Federal, ¿no? Entonces ahí realicé una serie de polímeros, una serie bastante grande de obras. De hecho, en los últimos años todavía sigo trabajando con México y estoy invitado a algunos museos a exponer para el año 2019 sería ya. ¿Ha realizado ya exposiciones en qué países? Bueno, mi obra ha sido expuesto en Europa, en los países árabes, todo Latinoamérica, Estados Unidos. Ajá. Quería compartir algo que se dice o que opinan respecto de la obra de Olmedo Quimbita. Dice, grande fue mi sorpresa al ver desfilar ante mis ojos toda una amplia gama de colores volantes representando aves tropicales que parecían que deseaban escaparse del lienzo o por el contrario, había posado hieráticas orgullosas de su majestuosidad cromática. Lo del paisaje serrano de sus inicios había sido desplazado por el deslumbramiento de la luz que había podido contemplar en esas maravillosas creaciones de blanco sobre blanco de Armando Reverón. ¿Quizá toman una referencia al realizar este comentario? Sí, sí, obviamente están ellos tomando la vida pictórica de los grandes maestros venezolanos, porque mis inicios se deben a Caracas. Yo en el año 85, unos 4 o 5 años me radiqué en ese entonces a investigar la luz intensa del trópico. De ahí hacen mención a Armando Reverón, uno de los grandes pintores de la luz. De hecho, el libro que voy a publicar dice Quimbita, el pintor de la luz. No olvidemos que, por ejemplo, los artistas, desde cuando nacemos o las personas en común estamos acostumbrados en nuestra retina a una luz específica, en este caso la serranía. Yo nací en la Tacunga, Quito, sabemos cómo nuestra luz, ¿no? Pero al llegar a Caracas, todo eso fue la luz tropical, entonces para mí fue un choque. ¿Cómo? Pintar, por ejemplo, una calle de Caracas con tonos andinos, como que no iba. Entonces me tocó investigar, cerca de un año seguido salía al balcón, ponía mi caballete e investigaba los destellos, cómo llegaba la luz. Eso es la gran diferencia en que yo manejo las dos luces, lo trópico y lo andino. ¿Ya? ¿Se diferencia o dista mucho la luz de Venezuela con la de Ecuador? No mucho. Por ejemplo, si estamos en Guayaquil, en la parte costera, es muy parecido. Obviamente, diferenciaría mucho, por ejemplo, cuando he estado en los países como Moscú, París, ¿no? Donde las atmósferas son totalmente grisáceas. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para alegrar la vida? Bueno, a pintar soles, porque hace falta la luz, ¿no? Entonces, afortunadamente nuestro continente latinoamericano es muy, muy diverso en eso. Somos solares. ¿El libro que usted va a presentar lo realizará a la par de la exposición? Vamos a tener unos cuantos ejemplares. El lanzamiento oficialmente se hará con el alcalde de Nebot en la ciudad de Guayaquil, que prácticamente son los auspiciantes de este proyecto, ¿no? Que ¿lo realizará la presentación del libro cuándo? Está previsto para finales de marzo, inicios de abril de este año. Eso en Guayaquil. En Guayaquil, correcto. ¿Y la retrospectiva, la inauguración será? La retrospectiva inauguramos este 16 de marzo en la Sala Quima, aquí en la Casa de la Cultura. Luego la obra, como está proyectado para viajar, luego estará en otra retrospectiva en la ciudad de Guayaquil y terminamos en la alcaldía en Cuenca durante este año. O sea, la obra se Quito, recorrer. Guayaquil y Cuenca. Correcto, así está. ¿Tiene proyectado nuevos proyectos también para recorrer por otras provincias del Ecuador? Sería interesante, pero ya el tiempo no amerita porque está planificado para tres ciudades. Usted dijo, vine a quedarme al Ecuador. ¿Significa que ya se radica en Guayaquil, ya no se regresa a Europa? En realidad, tengo muchas invitaciones para regresar a diferentes países, pero yo prefiero estar en mi país. De mi país estoy cómodo y creo que es mucho mejor para estar conectado con lo que somos nosotros y ser auténtico en mi creatividad en el exterior. ¿Más proyectos que usted tenga ya en mente para este 2018? En 2018 estamos a la espera de una confirmación de un museo en Canadá y bueno, también estamos pendientes con el Museo de las Américas en San Juan de Puerto Rico. Y hay algunas actividades que se van dando con diferentes planificaciones de mi calendario de actividades. La invitación entonces para que el público se dé cita a la muestra que se inaugura este 16 de marzo a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra retrospectiva, 3 décadas creando. Sí, bueno, serán bienvenidos a compartir estas telas. Me de hace unos 30 años atrás que no había compartido con este público maravilloso quiteño. Bueno, queremos agradecer la presencia de el artista Olmedo Quimbita, que nos ha acompañado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, en el noticiario Zona Cultura, y le deseamos que siga creciendo, que haya mucho más éxito y felicidades en estas 3 décadas haciendo arte a través de la pintura. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, vamos a continuar con la información. Les contamos que las artes, cultura, historias y vivencias de los habitantes de las distintas ciudadelas cuencanas se cuentan cada jueves en los espacios de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, con el objetivo de promoverlas y editar al final un texto con todas estas narraciones. El Café Cultural o Café de los Jueves reúne a partir de las 16 horas a los habitantes de los distintos barrios cuencanos en la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Luis Bisñay, presidente de la Comisión Social, Cultural y de la Identidad de la Federación de Barrios de Cuenca, señaló que con esta actividad se pretende que la ciudadanía conozca la historia y la vida social de los barrios de la ciudad. También señaló que esta actividad busca promover, por el momento, los antecedentes históricos de 23 ciudadelas, los que serán plasmados en un texto editado por el escritor y periodista Adolfo Parra Moreno. Estos encuentros son promovidos por la Federación de Barrios de Cuenca y por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Esta última institución será la encargada de imprimir las obras con la historia de los barrios. En estos encuentros, una de las últimas ciudadelas que socializó sobre su historia fue Colinas de Yanacauri, reunión en la que sus habitantes y autoridades aportaron con varios datos e historias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a actualizar la información del tránsito de la ciudad de Quito. Les vamos a contar que se mantiene activado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar entre Guápulo y la Ruta Viva. Cambiamos de sector de la ciudad para contarles que está cerrado el carril derecho en el sentido oriente-occidente sobre la avenida Pichincha, llegando al playón de Lambarín, porque tenemos la presencia de un bus averiado. Una grúa en el sitio ya se encuentra trabajando para despejar el sector. Ahí tenemos la información. En la avenida Pichincha, llegando al playón de Lambarín, un bus averiado. 7:46, 7:46, queremos hacerle la invitación para que usted se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, visite nuestros museos, visite también la Sala de Consulta Pública de la Cinemateca Nacional y se dé cita también a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, donde siempre hay propuestas para que usted las pueda disfrutar y que además son totalmente gratuitas. Seguimos con información. El arte milenario de crear objetos prácticos y decorativos con barro o arcilla se fusiona con la interpretación de música precolombina en un evento que promete exaltar los sentidos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Un espectáculo de elaboración de alfarería con música en vivo a cargo de artistas nacionales y argentinos se llevará a cabo mañana 14 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Omar Bohorques, relacionista público de la mencionada institución, nos comenta acerca de este evento y sus participantes. Se va a presentar Sonidos de América con Itivera, él es del grupo Curagüe. Ellos han realizado investigaciones en las áreas de materiales cerámicos, con procedimientos decorativos y construcción de hornos. Es decir, ellos van a realizar toda la parte que es de presentación de cerámica, alfarería, y ellos han participado también en otras exposiciones, tanto en Chile, Argentina y Brasil. Que en la parte de la música, Sonidos de América, son un grupo que ha venido desde Argentina y considera que la difusión es fundamental para el patrimonio cultural americano. Ellos cuentan también con una amplia trayectoria de presentaciones en países de América, Europa. Ellos realizan todos los sonidos con instrumentos precolombinos. Ellos realizan todo el show melódico, que son con estos instrumentos. El principal expositor de Sonidos de América es Esteban Valdivia. Él ha sido graduado en la Universidad Nacional Musical Villa María, que es de Argentina. Por la otra parte, Itivera, que es el ceramista, él ha sido graduado en artes visuales en la Universidad de Chile. El funcionario también brinda detalles sobre la importancia que este tipo de actividades tiene para la entidad. Lo que hacemos es brindarle los espacios a ellos para que ellos se puedan presentar. Como Casa de la Cultura estamos muy contentos de que ellos nos tomen en consideración para presentar primeramente sus eventos con nosotros. Y pues esta va a ser la primera vez que lo realizan. En conjunto con el Museo de Arte Precolombino se está organizando este evento. La alfarería es el arte de elaborar objetos con barro o arcilla, y por extensión, el oficio que ha permitido al hombre crear toda clase de enseres y artilugios domésticos a lo largo de la historia. Culturalmente en Occidente, la alfarería popular, la cacharrería ruda y la evocadora obra de artesanos barreros ha pasado en gran medida a convertirse en artículos decorativos y de coleccionismo, y en materia de interés etnográfico sumado a su valor arqueológico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:49, la Gala de las Flores y las Flores, una típica estampa quiteña, vuelve al escenario para divertir a chicos y grandes. Sus funciones en la Casa Toledo. José José Pacheco como Doña Viole y Armando Rivas como Don Florencio son los protagonistas de la obra La Gala de los Flores y Flores, una comedia ligera y picante que da lugar a situaciones cómicas en la que se alternan partes cantadas con números musicales. En pocas palabras, teatro vaudeville, al mejor estilo de la comedia ecuatoriana, con una pareja de quiteños de cepa. Sepa usted de dónde mismo son. La historia, como lo resume Rivas y Pacheco, invita al público a recordar cómo era en antaño el cortejo amoroso. Quiteños de cepa, que por circunstancias terribles de la vida se encontraron en algún momento y viven sus vicisitudes. Y después de 40 años de intentar cualquier cosa por llevarse bien en el matrimonio, deciden llevarlo al escenario para contar sus intimidades de canción en canción. Pero descubren estos personajes que primero no son casados. Llevan 40 años de, ni siquiera de noviazgo, de, ¿cómo es esto? De previo noviazgo que había. Y como son estos dos personajes, pues de allá, de 1820. Los Flores y Flores son Doña Dalia Violeta Cicuta del Valle, Doña Viole, nacida en los altos de la Tola Baja. Don Florencio, por su parte, quien es en realidad Florencio Margarito Céspedes y Corral de la Casa Grande Flores y Flores, nació en el populoso barrio de San Juan y es el vivo retrato del chulla. De ahí que la obra es herencia de la típica estampa quiteña. El quiteño siempre ha mantenido esa chispa, ¿no? A todo le saca partido, ¿no? A cualquier situación le saca partido y ese partido le da un doble sentido o le saca provecho. Ese es el típico, el chulla, el auténtico chulla quiteño. La Gala de los Flores y Flores mantendrá presentaciones en la Casa Toledo los días jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde. Casa Toledo está ubicada en la calle Toledo N24-678 y Coruña, en el sector de La Floresta. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Bueno, vamos a compartir también de inmediato los datos que nos llegan del INAMI. Hoy martes 13 de marzo, dice, gran parte de la región interandina del Ecuador sería una de las zonas que a nivel mundial registren los índices UV más altos. Mientras el cielo se presente con pocas nubes, los índices serían extremadamente altos. Así que con esto queremos invitarles a ustedes que lleven consigo en su cartera o a la mano el protector solar para que puedan, pues, un determinado tiempo ponerse sobre su rostro, sobre las partes que están descubiertas o expuestas al sol. Continuamos con más información. Sí, quiero complementarte, Laura. Recuerde que los puntos máximos de exposición y de rayos ultravioleta son desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese momento usted en realidad utiliza el protector solar, una sombrilla, evite exponerse de forma directa al sol, pues son los puntos más altos, los horarios en el día en los cuales Quito recibe más radiación solar. Vamos con más información. Les vamos a contar que el Mushugnina, época del ciclo solar e inicio del otoño, es el marco para que varios colectivos quiteños, entre ellos Quitu Editores, presenten el libro Paisajes Culturales del Quitu Milenario 1. El día de hoy, martes 13, en el Café Libro a las 20 horas y el 23 de marzo en el Instituto Tecnológico Superior Los Andes a partir de las 6 de la tarde. La presentación de Paisajes Culturales, que será en el Café Libro, estará matizada por una tertulia con los autores en los que se desarrollará los temas de la investigación, los mismos que miran al patrimonio desde el entorno que nos rodea, es decir, desde la Pachamama, más no de la forma culturista como se acostumbra ver, según lo dio a conocer a Zona Cultura Diego Velasco, integrante del colectivo Quitu Milenario. El tema de Cochaquí como un calendario solar, el tema de la quebrada del Batán y el barrio Bolaños como reservorio de una gran arqueología, el tema de la llamada olla del Panecillo como un templo, observatorio solar, el tema de Quito no como una fundación, una visión colonialista, sino que su, consti- institución es milenaria, o el tema de las quebradas y de las cavas, los socavones que, por ejemplo, estaban hace poco en San Francisco, entendidos como reserva biótica, reserva genética de los pueblos anteriores, y que han sido destruidos en su gran parte con la destrucción de las quebradas. Eso es entre varios temas, aparte del concepto de paisajes culturales. Velasco participará con el tema sobre el centro ceremonial del centro de Quito, que está rodeado por 4 tolas naturales e intervenidas por los pueblos precolombinos, su constitución milenaria, tema que le sirvió en su doctorado en Bélgica. Velasco cree que el público debe saber lo siguiente. Debe saber de San Francisco que se han destruido estructuras precolombinas que tenían por lo menos 2.000 años de antigüedad, una serie de nichos funerarios que tenían algunos osamentas, cavas, socavones, que son o eran reservas biogenéticas de esa época, intervenidas obviamente sucesivamente por la época incásica y por la época colonial y aún republicana. Entonces era un palincesto. Sin embargo, las partes más fuertes implicaban el lugar de un culto al agua. Los humedales estaban ahí, fueron también secados aparentemente, pero mientras no relocalicen Yacu, el placer, o la colina que de donde baja el agua hacia San Francisco, o el mismo Pichincha, eso no va a cambiar. Entonces, es totalmente antitécnico, inútil, y es una estafa el hacer esta acción que podríamos llamar un genocidio, un etnocidio, en la medida en que no solo constituye un etnocidio asesinar gente, una cultura en sus representantes, en sus seres humanos, sino también en sus prácticas, en sus intervenciones, en sus arquitecturas, en la construcción de sus paisajes. Es también en ese sentido un genocidio que no prescribe y que en algún momento, porque en eso estamos desde hace algún tiempo, tendremos que judicializar y establecer las sanciones respectivas. Un ritual y la música serán parte de esta presentación, además del diálogo entre autores y público asistente, que es al que este grupo de investigadores le debe el trabajo de investigación propuesta. Vamos con más información. Voces frescas del coro juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará en el Salón Protocolar del Centro Cultural Metropolitano este próximo 15 de marzo a las 7 de la noche. Bajo la dirección musical de César Espinosa, esta joven agrupación ofrecerá un variado repertorio. En una primera parte interpretarán obras propias de la época sacra y en un segundo momento la energía invadirá la noche con temas clásicos de pop rock. Todos invitados a este despliegue vocal junto al arte sonoro del coro juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El coro fue formado en septiembre de 2010 cuando las infantiles voces del inicial coro infanto-juvenil empezaron su crecimiento y desarrollo vocal. Esta agrupación es un espacio alternativo que brinda a los jóvenes de la ciudad la oportunidad de iniciarse en el mundo maravilloso de la música y específicamente en el canto. Uno de los objetivos propuestos es el desarrollo integral de los jóvenes desde el punto de vista educativo y recreacional, siendo así una plataforma donde ellos pueden decidir ser o no músicos profesionales. Desde la creación, el elenco ha sido parte de montaje y conciertos producidos por la Fundación Teatro Nacional Sucre y Centro Cultural Mamacuchara. César Espinosa, director del coro, ha realizado estudios en dirección coral, orquestal y técnica vocal. Ha trabajado en el coro Pichincha, en el coro mixto Ciudad de Quito y como integrante fundador en el quinteto vocal Bostezo Ensamble y en la banda vocal Boca Pelo. Además de estos, se ha desenvuelto en otros cargos. De la mañana.

Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional, jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria, del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 45 minutos, nos vamos con la siguiente entrevista. María del Rosario Badano, de nacionalidad argentina, presentó en nuestro país el libro Educación y Derechos Humanos. En Argentina, apuestas y propuestas de transmisión y enseñanza. Hoy nos acompaña para dar a conocer cómo el silencio se vuelve palabra. Laura, tienes el micrófono. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, por este espacio y esta oportunidad. Vamos a acercarnos un poco a esta obra y descubrir cómo desde la ausencia se puede hacer presencia. Bueno, es un tema que es sumamente complejo y sumamente intenso e interesante, ¿no? Yo quiero decir que compilo este libro, que es un trabajo de... Un libro siempre es una construcción colectiva, nadie compila ni trabaja solo, ¿no? Y en esto quiero plantear el trabajo del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. O sea, yo vivo en Entre Ríos, en una provincia que queda a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que tiene una universidad pública que en la cual trabaja y tiene un compromiso con los derechos humanos. Y en este sentido hay dos colegas que son María Virginia Pizarello y Rosana Ramírez que trabajaron intensa y sostenidamente este trabajo. Lo hacen desde otras áreas. Yo compilo esa tarea, ¿no? Lo que decía era que trabajar en derechos humanos implica una apuesta política y una apuesta que tiene sus niveles de complicación, porque se ha construido o ha construido, en este caso en el que nosotros trabajamos, el pasado reciente y concretamente la dictadura cívico-militar del 76 al 83, se ha construido mucho sentido común, mucho discurso distorsionado y hay mucho silencio en torno a eso. Silencio en un determinado momento social, en otro momento en las instituciones. Si bien a lo largo de todos estos periodos de la democracia hubo distintos hitos que nos ayudaron. Uno fue el juicio a las juntas, con el CONADEP, con ese libro Nunca Más, que condensó el primer contacto con todo el horror, y en segundo lugar, los juicios posteriores que le dan un lugar de verdad a lo que se decía, ¿no? Porque si no, lo que se decía era como marginal, que solo esto había ocurrido a un sector de la población. El tema de derechos humanos en Argentina se transforma en política de Estado con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento se pone el cofre arriba de la mesa, digamos. Antes era un trabajo marginal. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros venimos trabajando para transformar la temática de derechos humanos en currículum dentro de las escuelas. En ese sentido, ocupamos la ocasión de una muestra, que es la de Gustavo Germano, para enseñar ¿qué fue lo que pasó con una figura tan compleja como es la de los desaparecidos? Estas memorias narradas son muy parecidas quizá a las que pueden existir también aquí en nuestro país, Ecuador. Totalmente. En Latinoamérica existen memorias y desmemorias que han sido tapadas unas a otras, ¿verdad? Nosotros no planteamos, nosotros planteamos las memorias desde un lugar en el cual hablan las víctimas, hablan los sobrevivientes, se hace una arqueología, que era como se llamaba la primera de las obras, editada por la universidad, ausencia, una arqueología de la presencia. Arqueología en el sentido de que esto se va recomponiendo y restituyendo milimétricamente, ¿verdad? Entonces, en el cono sur, tanto Chile, Uruguay o Argentina, incluso Brasil en algún sentido, han tenido una historia parecida y diferentes modos de resolución de esto. Y el resto de Latinoamérica, como entraría Ecuador, respecto a las historias y a las memorias referidas a los pueblos originarios, también hay superposición y silencio. En el caso de Argentina, el silencio tiene que ver con la impunidad, porque entonces los militares no dicen ni dónde están los cuerpos, ni dónde están, ni cómo tiraron al mar, ni dónde están los niños apropiados. Sí, los niños que son adultos, ¿no? Los nietos que recuperan su identidad. No sé si todos saben de que hubo apropiación de bebés que se entregaron ilegalmente a familias generalmente del ámbito militar, a los cuales se les sustituyó la identidad. María, ¿en qué momento ese silencio se hace público, se hace palabra, tiene voz? El tema es cómo se va haciendo voz, exactamente. Y tiene muchos lugares. Tiene uno lugar de los sobrevivientes y de los testigos, ¿no? El tema de los juicios yo le doy un gran valor porque al silencio de los militares está la palabra de las víctimas, pero estas palabras tampoco son a borbotones, porque es un trauma social lo que nos pasó. Entonces nos encontramos con que muchos sobrevivientes, aún en los actuales juicios, hablan por primera vez. No sé si estoy siendo clara. Para que podamos captar la densidad de lo que ha causado. Muchos testimoniamos, porque yo soy una de las testigos de estos juicios, testimoniamos desde el primer momento, incluso durante la dictadura, pero otros compañeros no han podido y lo van haciendo a medida que va pasando el tiempo. Pero de pronto esta voz se borra y nuevamente se convierte en silencio por el miedo. El miedo es un factor importante. Creo que hoy en Argentina se ha planteado, o sea, estamos en una situación distinta porque el gobierno actual de Macri plantea una política de negacionista, o sea, de negar lo que pasó, de banalizar lo que pasó. Y ustedes saben de que los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en eso. Entonces, decir, ¿son 30.000 o no son 30.000? ¿No serán 8.000? Genera dentro de la población y dentro de la fuerza de verdad mucho problema. Incluso el tema de los genocidas ahora, que tienen una situación de cárcel efectiva, el planteo de poder darle una domiciliaria. ¿Por qué? Porque son viejos, porque están... ¿Se entiende? O sea, se intenta a ese discurso que se comenzó a hacer público, que necesariamente público. Porque acá también hay un tema que no lo hace Chile, que no lo hace España. Trabajar con la memoria implica reandar procesos sociales, incluso de la condición humana, que son absolutamente perversos y crueles. Entonces se piensa de que el olvido es un remedio. Y lo que nosotros sostenemos es que lo que trae paz social es la verdad, es el relato. Que el olvido, lo único que trae es una consecuencia de que nos puede volver a suceder. María del Rosario, una de las cuestiones que también podemos encontrar en este libro es que de alguna forma hay que educar en derechos humanos, crear una política de articulación del pasado, presente y futuro en el área de derechos humanos y políticas sociales. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso significa un trabajo de diferentes lenguajes, de diferentes actores y actrices y de diferentes esferas. Hay una vía que es muy interesante, que es el arte. El arte conecta la emoción y conecta la empatía con lo que sucedió. En ese caso, la muestra de Germano, la obra de teatro que nosotros tenemos, Caricias Perdidas, el tema de la fotografía, el tema de restituir museos que llamamos materialidad del horror, que las estudiantes visiten el centro de Exexma y el Parque de la Memoria, hace un contacto con una trama que no sería posible de pronto ser narrada, ¿no? Porque uno como narra el contacto en determinados momentos con el horror. Y eso sí, después conceptualizarlo. Pero también está el hecho de la enseñanza, que nosotros en nuestra universidad la tenemos en el currículum de todas las profesiones. Porque la dictadura militar no solo le pasó a las víctimas, le pasó a la sociedad argentina. Entonces también le pasó a las profesiones. En las profesiones, por ejemplo, de comunicación, también hay una historia sobre la cual rever. Un comunicador, por decir algo entre lo que está, un maestro, un dentista, un médico, tiene dentro de su historia profesional la carga de la dictadura, de la cual ese sentido común también puede estar andando. Entonces, en el currículum, nosotros tenemos en cada profesional que va a querer transformar nuestra sociedad para que sea cada vez mejor, está la materia de derechos humanos, que también ha tenido su proceso de búsqueda y que no es la misma la que se enseñaba en el 83 a la que se enseña ahora. Y que esa materia no solo incluye el pasado reciente, sino que implica que se plantean todas las diferentes vulneraciones a los derechos humanos en la historia de la humanidad y en la historia del país. Ahora, de hecho, quienes han pasado por mirar este trabajo de los artistas, pues consiguieron grandes resultados que también se los ve en este libro. ¿Cuáles son? A ver si es que los podemos compartir con nuestra audiencia. Al trabajo de la muestra, claro. En el trabajo de la muestra ausencia es una muestra que recupera dos momentos de familiares, dos momentos íntimos cualquiera de la familia. Una foto del álbum familiar, porque pensemos que en la década del 70 la foto no era que se sacaba como ahora todo el tiempo, sino que la foto era una ocasión. Se sacaba para un casamiento, para un cumpleaños, en un determinado momento. Y esa foto, a 30 años después, en el 2006, a los 30 años del golpe, Gustavo Germano, que es un fotógrafo entrerriano residente en Barcelona, recupera la misma foto, la gente envejecida, con sus 30 años de más, sin la presencia del desaparecido. Entonces, esas dos fotos se expusieron en la Escuela Normal de Paraná y recorrió los chicos desde Jardín Infantes a la universidad, más gente de la población, ¿no? La muestra en sí es lo suficientemente potente como para no necesitar explicación. Pero nosotros la utilizamos de ocasión para narrar la dictadura. Y entonces ahí nos encontramos con que los niños de jardín discutían frente a las fotos. ¿Quiénes eran uno? ¿Quiénes eran otros? Son todos entrerrianos los de las fotos, ¿no? O sea, son todos de nuestra provincia, porque también siempre parece que la dictadura le pasó a otro, le pasó lejana, que pasó en Buenos Aires. Esa aproximación en clave regional, en clave local, es muy importante para también reconocernos nosotros hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una foto que está un matrimonio con una nenita arriba de una cama y después hay una mujer adulta. Entonces los niños discutían que quién era, que dónde estaba el bebé, que qué había pasado con el bebé. Y en ese sentido hay una foto emblemática, hay un trabajo emblemático, porque los chicos hacían un trabajo posterior que era de dibujo, de ponerle nombre a las fotos. Está en el libro todas las secuencias didácticas que se seguían, de un niño de 5 años diagnosticado de autismo, que hace un pool de colores para decir con ellos y sin ellos una cuestión solamente azul. En ese sentido, nos parece que es una producción de futuro, porque un niño de 5 años parece que no entendería y un niño autista parece que no entendería menos, ¿no? Entonces interpela muy interesantemente al mundo adulto esa producción. Después está muy bueno lo de los chicos de primaria. Hay un dibujo en el libro de un chico que dibuja una persona toda de negro y dice, perder un ser querido es como estar en la oscuridad. Después las reflexiones que ellos hacían respecto de la muestra, ¿no? Y en ese sentido, la muestra fue conectando desde un lugar vivencial, un lugar productivo con el hoy, ¿no? De que eso nos pasó y nos pasó en ese territorio. María del Rosario, después de este viaje por educación y derechos humanos en Argentina, las apuestas y propuestas de transición y enseñanza, que es una recopilación, ¿a qué conclusión llegamos? Nosotros llegamos a que este tema es un trabajo permanente, es un trabajo que no cesa, ¿verdad? En el cual vamos encontrando distintas vías de acceso, vamos encontrando distintos niveles de conceptualización, distintas maneras de abordarlo, y que acá en Ecuador lo presenté en la Universidad Nacional, ¿no?, en Cuenca, que tuvo muy muy interesante acogida, pasamos un momento muy interesante, y hoy es en la Universidad Andina, a las 18:30, vemos que nos emparentan en búsquedas, en tareas, para cómo nosotros nos construimos desde cada lugar en mejores ciudadanos históricos y políticos para poder construir. O sea, trabajar con la memoria es poder que no nos suceda de nuevo el horror, ¿no? Y para eso tenemos que contarnos, narrarnos, conceptualizarnos. No es una revisita al pasado almibarada, es una revisita al pasado problematizada, crítica, pero con los elementos que nos da toda una historia que en Latinoamérica, de la conquista hasta hoy, todavía merece ser narrada. Seguirán las redes tirándonos libros y palabras entre ecuatorianos y argentinos. Tengo entendido que este libro ya se presentó en la Universidad Andina, pero el día de hoy estarás en la Universidad Salesiana María de Rosario. Sí, a las 11 de la mañana, con una actividad con los estudiantes y con un conversatorio acerca del libro, y a las 15 horas con los docentes y me supongo que con la gente que se pueda sumar en un conversatorio sobre derechos humanos y este trabajo. Bueno, queremos agradecer la presencia de María de Rosario Badano aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha narrado, nos ha acercado a su compilación del libro Educación y Derechos Humanos en Argentina, apuestas y propuestas de transmisión y enseñanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Hasta aquí nuestro espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en los 100.9 y en los 940 AM y a nuestro equipo informativo en controles. Hoy contamos con el trabajo diligente de Fernando Torres en la cabina y Diego Salazar. En la grabación y edición, Vicente Moya, producción de las notas informativas, Francisco Torres y Alex Mora. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males, dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana estamos con ustedes, este miércoles. No se olvide de acompañarnos 7 de la mañana. Desayune con nosotros con toda la información artística y cultural. Aquí en 100.9 FM le dejamos con lo mejor de la música y en los 940 AM se viene ya la rayuela. Y no se olvide que nosotros también estamos en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. A las 8 de la mañana compartimos con nuestros entrevistados a través del Facebook Live. Visítenos en Radio CCE. Hasta la próxima. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.